la barda, con esa moda de la minifalda, no deja nada a la imaginación. Pues si se agachan se les mira hasta la espalda. Tengo una novia que se llama Reinalda, también ella usa su minifalda. Y cuando pasa, compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda. Le canto así: Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda. Y nos vamos de parranda, David. Este sábado te vas a divertir, este sábado bailar hasta morir, este sábado no dejes de asistir al baile donde voy a ir. Este sábado no voy a trabajar, este sábado qué lindo es descansar, y en la noche me voy a bailar con las chicas que son a todo dar. Este sábado es mi sábado, disfrutándolo hasta el domingo. Este sábado es mi sábado, es mi sabadabadabadito lindo. Y seguimos con el sabor. Y este clavelito es para nuestra Rosa. Del hermoso clavel que San Pedro me dio no queda nada. Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba. Del hermoso clavel que San Pedro me dio no queda nada. Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba. Javier Mora y la fuerza del amor. Como se deshojó que lo vi que quedó todo marchito. Una a una cayó las hojitas del lindo clavelito. Como se deshojó que lo vi que quedó todo marchito. Una a una cayó las hojitas del lindo clavelito. Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró, la de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo. Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró, la de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo. Mi lindo clavel norteño, con cuánto anhelo te quise yo. Te puse todo mi empeño, pero fue en vano, se marchitó. Chamaca no me quiere hablar, porque yo soy un chico modernizado. Ella me dice que no irá al altar porque su madre así se lo ha ordenado. Y es que mi suegra no me puede ver porque yo soy un chico modernizado. Soy un ranchero muy romántico, de taconazo, de cumbi rock and roll. Yo uso camisa con mi cuello mao, pantalón vaquero bien apretado, zapatos de charol para andar boleado, cabello largo pero bien peinado. Hoy por la noche le invité a bailar, mi gran amor yo le quiero declarar. Llegué por ella en mi lindo Cadillac, pero su madre nos quiere acompañar. Y es que mi suegra no me puede ver porque yo soy un chico modernizado. Soy un ranchero muy romántico, de taconazo, de cumbi rock and roll. Yo uso camisa con mi cuello mao, pantalón vaquero bien apretado, zapatos de charol para andar boleado, cabello largo pero bien peinado. Javier Mora y la fuerza del amor.